Sucumbo a la explosión. Nada se pierde. En el interior de la ballena todo anda revuelto. Los muebles, los relojes, los gritos, el desaliento de antaño, la violencia aprendida y un corazón de paja que arde y se consume. Sopla el viento. Hay marejada. La ballena se tambalea entre las olas extranjeras. Todo anda revuelto en el interior de la ballena, perdida en el desordenado. Los relojes bajo los muebles se detienen. Mi casa es la ballena y en ella me ahogo, exploto. En el precipicio de la víspera me detengo. Control de daños. Diafragma, pulmones y cuerdas intactos. El corazón bombea espuma salada. Las costillas miran hacia afuera. No veo pies ni manos. Las rodillas en los hombros. Bajo las caderas, los ojos encerrados. La mitad del pelo se ha fugado. Sobrevivir a la transformación en el interior de la ballena, sin boca, sin labios. Oh. Thank you. boca.